Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Buenas tardes, amigas y amigos de radio. Pero cómo usted viene así, viene aquí asustando a la gente, con cómo sale de sopetón. Avise primero, avise, avise. Que va a saludar. Decirle, oiga, voy a saludar. Sí, eso, así, para que la gente no se asuste. Pero si no me ven. Igual se asustan, porque se imaginan que es un demonio. Pero si no soy un demonio. ¿Qué es lo que usted es? Usted, que es mi padre, debería defenderme. Ah, pero la verdad duele. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos vuelto. Hemos volvido. Como todas las semanas. Como semana a semana. ¿Y usted repite todo lo que yo le voy a decir? Sí. Bueno, estamos en Cita con la Historia. Este programa que destruye la historia. Que conversa sobre la historia. Es como una cita a un museo. Pero no en un museo. Una noche en el museo 4, La Venganza. La Venganza. ¿Cuántas? Son varias partes de esa película. Sí. Pero bueno. Mi abuelita vio como 10. No es como La Guerra de las Galaxias. ¿No? No. Pero ella vio como 10. No, no. Porque ella fue al museo de Madame Tissot. Ah, el que tiene la papelera. Sí, sí. Y estaba coludido. Sí. Pero qué horrible esta gente. ¿Cómo? Pero si así hay que crear riqueza, y de esa manera se crea riqueza. Y usted sabe, los chilenitos somos todos moño agallado. Por lo tanto, nos pueden cobrar lo que quieran y nosotros pagamos. Pero... Y si no, sacamos la tarjeta ABCDIN. Pero eso no existía cuando estaba en orden el país. O sea, en aquellos tiempos en que el país retomó el orden después del caos marxista, eso ¿ya? no existía. No, porque tampoco había tarjetas. Pero había un televisor, cada una tenía un televisor. En blanco y negro. Pero eran televisores por loco. Ah, sí, porque por eso después se pagó para que la niñita esa tuviera su corona. Obvio, y ella pidió que las causas que tenía el señor Boloco en Valparaíso. Y en otros lugares, claro. Porque los expedientes desaparecieron de la quiebra de Boloco. Claro, obviamente. Todos, pues. Extraño. ¿Y se acuerda usted que? La niñita Boloco dijo cierto día que andó, porque el verbo es andar, cierto día que andó por el Palacio de la Moneda, ese, el Palacio Quemado debe llamarse. Andó por ahí y vio unos universitarios y dijo, ¿y esos niñitos qué hacen? ¿Por qué no van a estudiar? Es que ella estudió, po. ¿Y es cuadernía? Sí. ¿Usted cree? ¿No ve que es Miss Universo? Ah. Y aparece la propaganda de Falabella. Pues se murió una de las Solari. Sí, pues. ¿Robarán menos agua entonces? O sea, se supone que ahora roban la mitad porque queda una sola. Pero yo creo que esa también roba el doble. ¿Y cómo? Para compensar. Ellas son igual que otras hermanas que hay. Hay una en Viña. Y otra en Quilpué. Sí, la de Viña es concejal. Pero no daremos más nombres. No, la de Quilpué no le reciben los consejos. Pero ella es amiga de un hombre importante, muy grande. ¿Mide 2,50 metros? De ancho. Ah. Qué maldad. Pero bueno, hoy día vamos a hablar de algo, como siempre, coherente y... Y descoherente. Y que tiende a educar a la gente como lo hacía Teleduco. Ya, pero esto más bien podría ser... un programa de tortura para los hospitales psiquiátricos. ¿Vio que así a los locos los dejan más locos? ¿Usted cree? Absolutamente convencido. ¿Pero qué vamos a hablar hoy día? Del hospital psiquiátrico. Del hospital psiquiátrico. Que estaba en la cumbre del Cerro Aconcagua. ¿Cuándo había un hospital psiquiátrico ahí? Ah, ¿usted nunca fue allá? No, yo estaba en El Salvador. Ah, eso. y me parece que en el subterráneo número 6, celda 666, ¿sí? Ahí mismo. Me parecía ya, yo sabía eso. Pero comentémosle a la gente que hemos sido gratamente invitados a la segunda jornada de historia de Quillota. Que se hacen en la ciudad de Quillota. Claro. Porque son de Quillota, si no, no serían de Quillota. Claro, y sirven chirimoya. Alegre. No. ¿O triste? Triste. Chupaya. Porque es de Quillota y están enojados porque se les prometió un cementerio. Hospital, que es lo mismo. Ah, bueno, sí, en realidad. Un hospital y obviamente no se les cumplió. O sea, no es que no se les cumpliera. No se va a construir. Como el hospital de Marga Marga. Que tiene como 10 pesos de presupuesto. Pero es que así Chile progresa. Eso sí, eso sí. Absolutamente de acuerdo. Pero bueno, estamos invitados a las jornadas de Quillota a conversar sobre la fundación no sagrada, en contraste con la fundación de Santiago, respecto a Quillota. O sea, la fundación no sagrada de Quillota. Es lo que yo dije. Pero no lo dijo igualito. Ah, bueno. ¿Y para cuándo es eso? Para el 5 de diciembre. ¿El 5 de diciembre? ¿A qué hora? No lo sé. ¿Y dónde? Tampoco sé. En Quillota, pues. En Quillota, pero ¿dónde en Quillota? No sé, pues. En el cementerio. ¿Pero será en ese Quillota antiguo o en el Quillota de ahora? Porque si el Quillota antiguo estamos medio perdidos. ¿Y si el Quillota de ahora? También. Ya lo sabía. A lo mejor va a ser allá en el Edén. Pero ese se cerró cuando Adán mordió la manzana. No, fue el día siguiente, no fue en ese momento. Ah, ya. ¿Fue al otro día? Sí, al otro día. Porque a mí mi tía me contó otra cosa. Y mi tía... Ah, pero su tía está alzheimérica. Pero es que ella me dijo, ella era Eva, eso me dijo ella, y que la serpiente era su hermana. Que como siempre engañaba. ¿Una de las muertas? No, la que está viva. Y que así imposible, también. Imposible, imposible. Y que así engatusó también a la letrada alcaldesa. Lo que es la maldad. No es maldad, es la verdad. Pero bueno, vamos a hablar de la fundación no sagrada de Quillota. De Quillota. Quillota tiene una historia muy larga. Se pierde ya en las nubes. ¿Qué en las nubes? No. En las tinieblas del tiempo. ¿Y por qué tinieblas? Porque son oscuritas. Pero si no estamos en Halloween. Pero recuerde que Halloween va a ser pasado mañana. ¿Cómo va a ser pasado mañana? Sí. Si Halloween ya fue en octubre. Pero si ahora estamos en septiembre. Mes de volantines. Sí. Y de Shisha y Chancho. Con hilo curado. ¡No! Había una campaña de no uso. Pero de si septiembre es para tomar, por lo tanto, todos curados, hasta el hilo curado. Todos curados. Pero vamos a hablar de Quillota. También todos curados. Recuerde cuando hacían la procesión del pelícano, ¿cómo quedaban todos? Curados en realidad. Y me decían hacían la procesión del pelícano y no tenían agua por ningún lado. ¿Cómo que no? Tenían costa. Quillota tenía costa. Costra serían las heridas que les dejaron los inglesitos. Tenía la costa de Puyuncaví. Pero eso es muy lejos. Es otro distrito ya era eso. Pero igual tuvo costa. No, pero como un pelícano. Y más encima sacaban a pasear un pelícano. Va, podría ser peor que sacaran a pasear, no sé, por una paloma. Lo mismo, lo mismo. Pero bueno, la historia de Quillota, como usted dice, es muy antigua. Y se remonta a mucho tiempo atrás. Y... Pero mucho tiempo atrás, como decir 1940. No, pues más tiempo. Mucho más. A 1920. No, muchos siglos más atrás. A 1820, entonces. No, pues más siglos. A 1720. Más, mucho más. 1620. Antes de la llegada de los españoles. Pero si antes de eso no había nada. Sí, sí habían. Habían indiecitos. ¿Cuántos? Ah, no sé, pero no los conté. Bueno, eso, pero tiene que saber cuántos. No había censo en ese tiempo. Bueno, no había. Podríamos haber hecho el censo del año pasado. Andan pterodáctilos volando. Sí, estamos en la prehistoria. ¿Ves? Me tinca que son la invasión de polillas. Y son la invasión de polillas, ¿ves? Pero esa es una nomás, no puede ser una invasión. Ah, yo tengo harta en mi casa. Se va a polillar, caballero. Yo vivo al lado de Norberto casi. Ah, bueno, ahí está. Yo aquí tengo una naftalina, le puedo convidar. Ah, genial. Ya. Pero la historia de Quillota podemos rastrearla incluso antes de que llegue el español. Claro. Y antes de que llegue el Inca. Y antes de que llegara el Inca, ¿dónde estaban los indiecitos? En Quillota. Los de Quillota estaban en Quillota. Los de Santiago en Santiago, o los de La Serena en La Serena. Pero no existía La Serena. ¿Cómo que no? No. ¿Y usted no sabe quién construyó el paseo de la costanera? Videla. No. ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo construyó? ¿Cómo que quién lo construyó? Lo construyó Sinchi Roca. ¿Cómo la construyó? Claro, porque el de ahí miraba si acaso venían barquitos españoles. Pero si él no sabía. Él sabía mucho. Mire, usted está al final enredando a la pobre gente que está tomando apuntes y está escuchando el programa atentamente. ¿Usted cree? Sí. No, imposible. Esto va muy bien hilvanado. Claro. Y está muy bien también, muy bien documentado. Sí, eso. Para eso se escribieron las grandes crónicas. Como por ejemplo la crónica de... ¿Qué quiere que le diga? A modo de ejemplo solamente. La crónica de Lagos. ¿Qué tiene que ver la crónica de Lagos? Mucho que ver. Porque él construye caminos concesionados. Y ahora viene por más. Claro. ¿Quiere venir por más ahora? Aunque él dice que está viejito. Claro, pero los viejos son más. Usted sabe. Pero también había otro viejito que también quería estar unos 9 años más. ¿Se figura que ha estado esos 9 años más? Habría sido un gobierno gagá. Hubiese sido el país del orden. No, habría sido el país y el gobierno de las polillas. No, hubiese estado todo en orden con nuestro almirante Merino tomando whisky. En bolsa plástica. Obvio. Chupaya. Pero mire, nos van a llamar. No existe. Pero vamos a la música primero para que usted se ordene y pueda... Vamos a escuchar a Lilith. ¿Es a la Lili Marlene, no? No, Lilith. ¿Quién no es Lili? Lili Marlene. Lilith. Una cantante calva. Fue la primera esposa de Adán. Es una cantante calva. No era calva, tenía una... tenía pelo. Tenía una cabellera de casi 6 kilómetros. De casi 6 kilómetros. Sí. Bueno, escuchemos a esa veterana que canta... ¿Cómo veterana? El himno a Yungay. Ella canta el himno de Cusco. ¿Por qué el himno de Cusco? ¿Por qué el himno de Cusco? Mira, escuche. Sigo viviendo contigo, Perú, emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Tú eres muy grande y siempre lo seguirás siendo. Pero si todos estamos contigo, Perú, sobre mi pecho yo llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y seguro que triunfaremos contigo, Perú. Unida a la costa, unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo. pero unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos, a triunfar peruanos, que somos hermanos, somos hermanos, y será victoria nuestra gratitud. Yo sí puedo darte mi vida, y si yo muriera, tendría la dicha de unirme en la tierra contigo, contigo Perú. Ojalá pudiera darte mi vida y cuánto, y cuando me muera, unirme en la tierra contigo Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruano, a triunfar peruano, que somos hermanos, somos hermanos, y será victoria nuestra gratitud. Estoy dispuesto a darte mi vida, y si yo muriera, tendría la dicha de unirme en la tierra contigo, contigo Perú. Ojalá pudiera darte mi vida y cuando, y cuando recién unirme en la tierra contigo, Perú. ¿Vio que Cusco tenía himno? ¿Cómo va a tener himno? Bueno, usted lo escuchó ya, bueno, pero ya lo escuchó. Bueno, pero es mejor. Que este fue escrito, claro, antes se llamaba de otra manera, se llamaba Himno de Tiahuanaco. Bueno, es mejor que el himno de Quilpué. No, el himno de Quilpué es el mejor de todos, jamás superado, nunca, nunca, nunca. Pero es que está... Ganó hasta el concurso interplanetario de himnos oficiales. ¿Ya? Sí. ¿En qué alcaldía fue eso con la tía Amelia, no? Fue un poquito antes, pero después se perfeccionó ahí con la tía Amelia. Pronto volverás. Amelia, una bruja para Quilpué. ¿Sí? No, ¿cómo le dice eso? La bruja Amelia. Amelia es una bruja. Pero ella no era bruja. Más que bruja. ¿Qué hacía desaparecer las máquinas asfaltadoras que aparecían en su casa? Otro cuento, pero son cosas. ¿Ves? Brujería. Son simples coincidencias. Ella siempre iba a misa con el curita que era párroco ahí en Quilpué. A propósito, ¿se da cuenta que hay olor a alcachofas cocidas? Sí. Hay que cerrar las ventanas. ¿Por qué? Debe ser el restaurante de abajo. ¿Tenemos restaurante ahora? Allá abajo sí, pero no tenemos. Ah. Es de su dueño. ¿Y quién es dueño de eso? No sé. Creo que Atahualpa. Que cantaban las boas de Santiago. No, ese era Yupanqui. Cantaba boleros. Ya. Pero íbamos a hablar de Quillota. Sí, pues. Ya, pues. Porque Quillota va a ser el camino que va de Santiago para el norte. ¿Y por dónde va? Por el suelo. Pero hay dos teorías sobre el camino. ¿Cómo que hay dos teorías? Sí, pues. No hay nada de teoría aquí. La cuestión es. Nada más. No, porque hay un profesor que dice que pasa por otra parte. Ah, entonces no es profesor, pues. ¿Por qué? Además, ¿qué tiene que ver que sea profesor o no? Si para saber eso tiene que ser un especialista, un erudito. ¿Y qué hace usted sabiendo el camino, entonces? Ah, porque mi tía Kena me contó. Me dijo, por allícito iba. ¿Y por dónde iba? Por el suelo, pues ya dije ya. Pues. ¿Pero por qué lado específico? Pues? Por el de allá. La gente no ve para dónde apunta. Ah, pero yo veo, pues. Si estando yo clarito, está no, todo bien. Porque así yo puedo explicar por dónde. No, a la gente le interesa aprender. Todo el mundo aprende. ¿Qué aprende qué? De todo. Desde coludirse hasta vender papelillos. ¿Confort? También. ¿En Colo Colo? Sí. No sé. Monumental incluido. Que se lo regaló a Augusto. Ya. Que ahora lo querían desociar. Nish. ¿Se lo iban a llevar a Bucalem? Parece. Padre. Ya. Quillota. Quillota. Volvamos a Quillota. Ya. Quillota tenía como centro. A Quillota. La ciudad, podríamos decirlo, como centro, tenía una cancha. La cancha de Santa Ana. O sea, el nombre de cancha de Santa Ana, obviamente que es un nombre español dado después. Pero la palabra cancha. La palabra cancha, que se escribe con K, A, N, C, H, apóstrofe, A, cancha, significa una plaza, un lugar abierto que está al centro de algo. Eso es una cancha. Es como el barrio cívico. Claro. En torno a la cancha se construía o se levantaba el barrio cívico, digamos. ¿Ya? Estaba la residencia del gobernador incaico. Obviamente estaba el templo del sol, el templo de la luna y las otras dependencias para los funcionarios, los altos funcionarios del imperio que estaban destinados al servicio en ese lugar, que eran los que llevaban la contabilidad y la enviaban después a Cusco a través de los de estas cositas que se llamaban ¿cómo? Quipos. Mire que está usted que está instruido. ¿Ve? Que soy claro. Intrigado yo. ¿Liceado? Sí. me parece haberlo visto yo tomando de ese liceado pipeño. En bolsa plástica. Me parece haberlo visto más de una vez. Entonces, y además de eso estaban obviamente los depósitos para grano, los depósitos donde se guardaba los excedentes de producción. Claro. No solamente los granos, sino que además se guardaba ahí los excedentes de la producción, por ejemplo, de ojota, que era el calzado que se usaba, ojota es la palabra que yo es para el calzado, vestimentas, vestuario, y casi todo lo que era necesario para la vida estaba ahí guardado los excedentes. Si sí, había un jumbo. Jumbo jet. Porque la tierra se dividía entre la propiedad del Estado, la propiedad de los templos y las propiedades individuales. Decir propiedad por decir algo, porque el concepto claro, de propiedad no es un concepto indígena y no era tan cercano, sino que eran los repartos de tierras que se hacían. Y cuando ocurría este el momento de la cosecha, obviamente se cosechaban las plantaciones o los terrenos que correspondían al templo y los que correspondían al Inca y los que correspondían a cada individuo que recibía tierras para sembrar. Cada familia tenía lo propio suyo, ¿ya? Pero todo lo que era digamos, la parte del Inca, esa iba a los depósitos. Iba a los depósitos y desde ahí se distribuía para los caminantes, o sea, no los caminantes, porque caminantes es un concepto muy distinto en nuestro lenguaje hoy en día. Para los viajeros, para el ejército del movimiento, para los chasques, o sea, los mensajeros, y para los funcionarios que hacían el camino, o para las personas que estaban autorizadas para ir de un lugar a otro. Porque la gente no viajaba como hoy en día con un montón de cosas encima, ni tampoco como en los barcos españoles con un montón de comida porque no hay donde comprar nada, sino que la gente viajaba y llegaba a un tambo o a una callanca, una población, y ahí recibía todo lo que necesitaba para reponer fuerzas, incluso para dormir. Había corrales para las llamas, las caravanas de llamas que venían viajando, y todo lo que se requería, ya sea que se rompió el calzado o que se rompió la vestidura, ahí lo reponía. Era un pronto copé. Pronto shell. No sé cómo se llaman los dragones. Sí. Por eso que después para los españoles, para los conquistadores, fue fácil esto de iniciar un viaje de conquista, porque sabían que cada cierta distancia había un tambo y ahí ellos se podían aprovisionar. Obviamente que los tambos no estaban preparados para la cantidad de gente que venía. Claro. Porque, por ejemplo, el caso de Valdivia, nosotros sabemos que venían 150 personas aproximadamente, pero eso eran los españoles. Ahí no se cuenta una gran cantidad, que son por lo menos un par de miles, de yanaconas, que eran los que transportaban las vituallas y todo lo que traían, herramientas y lo que fuera. Y toda esa gente había que alimentarla. Entonces, la llegada a un tambo significaba reventar el sistema. Claro. Y significaba al mismo tiempo también tener que buscar comida en otros lugares dentro del área. Y eso podía significar que el templo del sol, el templo de la luna eran saqueados, lo mismo que las casas de los funcionarios del imperio. Y después, obviamente, que a medida que se iban necesitando más, las casas de la gente común que vivía ahí también era todo eso requisado para alimentar a ese montón de gente que venía. Esa cancha de Quillota, al final, los españoles que la conocieron fueron muy en funcionamiento. En funcionamiento fue solamente, en pleno funcionamiento, fue solamente el desorejado que llamaron. Claro. O sea, él llegó ahí y cuando llega Calvo de Barrientos a Chile, llega porque él fue deshonrado con el castigo de corte de orejas por haber metido las manos en ciertas cosas que no debió. Habrían varios desorejados. Hoy en día seríamos todos pilones. Incluso el hijo prófugo. Si no es prófugo, si no tendría orden de arraigo. Y si no tengo orden de arraigo, yo puedo ir a cualquier lugar. ¿Sí o no? Sí. Ya. Pero se arrancó igual. Que se haya arrancado, no, eso es otra cosa. Pero igual usted lo defiende. El largo brazo de la justicia, cuando corresponda, lo traerá de vuelta en calidad de bulto o en un cajoncito. Total, lo metemos en el helicóptero y nada, cierto, y se cae. Ya, entonces Luis Calvo de Barrientos, que también es conocido por otros nombres, el desorejado, él obtiene al final en el Perú, obtiene de Atahualpa algo así como el permiso para venir, el que irse lo más lejos posible para que nadie lo vea y obviamente vivir una vida distinta. Claro. Él se viene con una ñusta, de acuerdo a lo que está dicho ahí, pero después pasan varias cosas extrañas y como que la ñusta o se murió o que no sé qué pasó, porque no se sabe en realidad, sí, qué pasó con ella, porque desaparece. De repente se nombra que tiene muchos hijos, claro. Después él se va solo, o sea, lo obligan a ir a acompañarlo a la expedición de Almagro. Él, cuando llega a la expedición de Almagro, él lo recibe en Quillota. Claro. Como decía antes, él llega a Quillota y llega con la borla, o sea, la insignia de mando de Atahualpa. Por lo tanto, todo el mundo le debía obediencia a lo que él quisiera. Claro. Y en Quillota, él en el Templo del Sol, él consagró sus armas y su vestimenta. Y se afectó y se dejó y obviamente empezó a usar la vestimenta de la gente de la tierra. Claro. Pero con él venía también Antón Cerrada. Sí. Y Antón Cerrada se queda en la zona de los Vilos, se queda en las Ramadas, que corresponde ahora a Conchalí, uh-huh, a la desembocadura del estero del mismo nombre. ¿Que no es Conchalí de Santiago? No es Conchalí de Santiago, es Conchalí de los Vilos. Y él, bueno, vive unos años bastante interesantes, en lo que incluso se convierte algo así como el, digamos en términos modernos, el entrenador del ejército de Michimalonco. Y con la astucia de este caballero, forma los batallones de tal manera que pelean a la usanza española. Claro. Y con ese sistema, él vence a Narolonco, que era su hermano, y bueno, en un momento dado, matan a Narolonco y a toda su corte, porque es como una corte, los consejeros y los principales loncos que le asistían. Y se adueña de las tierras de él, al otro lado de la Aconcagua. Claro. Entonces, aparentemente en ese momento, la parte alta del Valle de Aconcagua, que era mucho más poblada que la parte occidental o la parte baja, aparentemente estaba dividida en dos partes, una para Michimalonco y la otra para Narronco. Y Michimalonco, con la muerte de Narronco, se apropió de esas tierras y por lo tanto quedó como señor exclusivo desde lo que es ahora la puntilla del Romeral y el túnel de la Calavera hacia el interior. Claro. Y eso incluía el Camino del Inca. Ahora, ¿dónde llegó Luis Calvo de Barrientos originalmente? Si se vino por el camino cordillerano, llega por Putaendo hasta San Felipe. Claro, y a Los Andes, o sea, el sector claro. San Felipe y Los Andes. Y en efecto, él pudo haberse venido por ahí. Pero si Antón Cerrada se quedó en la costa, es probable que no haya venido por ahí. Se ha venido por el camino de la costa. Claro. Pero llegó a Cachagua entonces. Y a Zapallar, pues. Obvio. Todos rubios y ojos azules. Obvio. Pero también es posible que haya usado un ramal interno, porque él aparece en las crónicas, aparece llegando primero que nada a lo que el cronista llama al caserío de Michimalonco. Sí. Y después Michimalonco, obviamente que Michimalonco en ese momento se supone que no sabía lo que había pasado en Perú. Claro. Hasta ese momento todavía, por lo menos. Él lo lleva a Quillota, donde Quila claro. canta. Sí. Y ahí es cuando él hace todas estas cosas y consagra al dios del sol, o sea, en el templo del sol, consagra sus armas y su coraza o armadura y la vestimenta. Claro. Entonces, aprendemos también que en ese momento los dos curacas principales, Tanjalonco y Michimalonco, y Narolonco, obviamente, el tercero, estaban sometidos a la autoridad de Quilacanta, que la ejercía desde el borde de la cancha de Santa Ana, en lo que es ahora Quillota Ciudad. Claro. Y queda aproximadamente frente a lo que es el líder ahora, el líder de Quillota. ¿Dónde estaba la estación? Claro, más o menos entre ese paño y el cerro. Claro. No son más de tres o cuatro cuadras. No son más de tres cuadras o cuatro cuadras, cuando más, la distancia que medía ahí. Claro. Y ese fue uno de los principales centros administrativos incaicos, porque la Huamani, o provincia de Quillota, se extendía desde Choapa hasta la cuesta de Ibacache. Curiosamente, es el mismo territorio que después se le asigna al partido o corregimiento de Quillota. Claro. ¿Se acuerdan? Sí. Es ese mismo territorio que abarca por el norte hasta Illapel y por el sur hasta Casablanca. Claro. Entendiendo que Casablanca llega hasta el Estero del Rosario. Claro. Y que lo que sea Corrida de la Costa en la actualidad era el límite oriental del territorio de él. Claro. Y es más o menos lo mismo que Pedro sí. Valdivia se autoasigna como... Claro, como su gran estancia de Quillota. Claro. Es más o menos por ahí. Territorios más, territorios menos, pero eso es aproximadamente la cosa. E incluso, cuando en el juicio por la venta de tierras de Catquiripay, que era un cacique quillotano para los españoles de esa época, a fines del siglo XVI, ahí se dice claramente que los territorios de ellos incluían a Valparaíso. Claro. O sea que toda la costa había sido originalmente su propiedad, su territorio. Claro. Y estos eran hijos de Tanjalonco, que había sido el curaca de la zona. Quillota es importante en esa época, en la época inca, pero Quillota no fue fundada por los incas sobre nada. Como siempre, ellos llegaban y se sentaban en el lugar que tenía las mejores condiciones. Claro. Y que obviamente debió haber sido originalmente el núcleo central de los picunches, para que se entienda más folclóricamente, de los picunches bajo el padre de Michimalonco y probablemente padre también de Tanjalonco. Claro. Porque después de vencido el padre de Michimalonco y de haberse sometido, Michimalonco es llevado al Cusco, obviamente que como rehén. Claro. Y allá aprende no solamente el idioma, sino que todos los usos y costumbres incaicos. Y eso le favorece cuando tiene que irse al exilio. Claro, porque él sabía quechua y por lo tanto cuando se va al exilio, después de haber sido derrotado por Valdivia, después de la destrucción de Santiago, él se va a Cuyo. Claro. Donde todavía los españoles no intervenían en forma tan agresiva como a este lado. Claro. Y allá él encuentra refugio y amparo. Pero acá, antes de eso, cuando el padre de Michimalonco muere, él es enviado desde el Cusco para que tome posesión de una especie de gobernación chica, el territorio de Curaca, claro, que sería el territorio norte del Valle de Aconcagua interior. Y Tanjalonco queda con la parte hacia la costa, y Narolonco queda con la parte sur del alto Valle de Aconcagua. Pero la administración principal está en Quillota. Claro. Igual cuando se explotan los lavaderos de Marga Marga y los de otros lugares cercanos también, el oro llega a Quillota. Claro. Y ahí se lo funden discos que iban marcados con la forma de un seno de mujer. Y así sellado, o sea, ese era el sello que le ponían para garantizar seguramente que el peso y la calidad del oro. Así se mandaban al Cusco. Claro. Entonces, Quillota era ya en ese momento, originalmente tuvo que ser un caserío de los Loncos. Enseguida fue el centro administrativo incaico. Y obviamente que era un centro religioso, político, social, económico, y donde incluso un centro minero, porque ahí se fundía el oro. Lo importante, o lo interesante, mejor dicho, sí, lo interesante, es el hecho de que después de que Diego de Almagro se va de Chile, bueno, además que comete una serie de tropelías, como por ejemplo... Mata a todo el mundo. Mata a todos los que puede y lleva como animales de carga a todos los indios que puede pillar. Claro. Que después Michimalonco lo sigue y van por el camino, hay unos enfrentamientos y liberan a muchísimos. Sí. Pero igual él va levantando más indios por el camino para que le sirvan de burro. Claro. O de mula. El asunto era poder llevar la carga que llevan, porque tienen que llevar comida además. Claro. Ya que después de haber pasado Almagro de norte a sur, viniendo desde Copiapó, cometió también muchas tropelías y la gente, obviamente, la gente de los valles por los que tenía que pasar, se retiró y se fue con la comida. Claro. Entonces, cuando Almagro se va de Chile, queda esta especie de... se produce este periodo de confusión, no de confusión, sino que se produce una crisis en realidad. Una crisis en el más completo sentido, porque ya los, no solamente los curacas, sino que también los loncos, cuando menos, y una parte importante de la población, tiene que haber entendido que ya el Inca no era el que estaba mandando. Claro. Sino que eran esta gente. Gente de Almagro. Y después de haber liberado a gente de las que llevan cautivos Almagro, después se organizaron y se desata la guerra de los Loncos, que se supone que es principalmente Michimalonco y Tanjalonco, principalmente en contra de Quilacanta, que representaba el poder incaico. Y Quilacanta cuenta con el apoyo de Loncos del lado norte. Atepudo, por ejemplo. Era un loco traidor. Era un caballero que era bastante gracioso. Pues después Valdivia dice que lo encuentra en unos cañaverales. Sí. Pero es que si nosotros nos leemos un poco sobre cómo construían sus fortificaciones la gente de la tierra, vamos a ver que ellos generalmente hacían una especie de cercas de cosas espinosas. Claro. Y eso lo usaban como muro defensivo. Claro. Entonces, cuando Valdivia llega al Valle de la Legua y dice que lo encuentra escondido en unos cañaverales, lo que debemos leer ahí es que él estaba dentro de su pucará, de su fortaleza. Claro, estaba refugiado en su casa. Claro. Porque él era uno de los que apoyaba a Quilacanta. Y por lo tanto la guerra que se produjo en ese momento fue Michipalonco con la tecnología de guerra a la española y Tanjalonco, que era más acaballado. Ellos estaban luchando contra Quilacanta y sus aliados. Claro. Y en un momento dado, Quilacanta pierde. Obviamente que también lo tuvieron que haber apoyado los asentamientos incaicos del Mapocho. Claro. Pero Michipalonco con Tanjalonco los vence y aparentemente el gobernador incaico de Colina, Coliruna, muere en ese tiempo. Pudo haber muerto en batalla o tal vez de muerte natural. Claro. La cosa es que después, cuando vencidos, Quilacanta se retira a Colina y él aparece ahí como gobernador incaico ya en Colina. Claro. Y Quillota queda destruida, pero no solamente Quillota, sino que aparentemente, por lo que vemos después con la expedición de Valdivia, también fueron destruidos las instalaciones incaicas en Marga Marga, en lo que después fue el pueblo de San José de Marga Marga, o los tambillos del Inca, que llevaron los españoles, porque ellos cuando pasan no encuentran ningún tipo de construcción. Claro. Por eso entonces ellos pasan, no había nada. Y esa es la razón por la que Quillota misma, lo que está al lado o en torno a la cancha de Santa Ana, no figura como población. Claro, bueno, porque no estaba. No fue lo había, mismo había, que había, sido, había sido destruida. Claro. Lo mismo la posible pucará defensiva del Cerro Mayaca tuvo que haber sido destruida. Claro. Porque obviamente que tuvo que haber una fortaleza defensiva. Claro. Y el camino Inca de la Costa, que pasa por Quillota, viene desde Petor, Caraligua, Catapilco, Puchuncaví, y toma por la quebrada de Chilicauquén, baja a Boco, sigue un trecho de la ribera norte del Aconcagua, cruza a la altura de Rautén casi, ¿sí? Casi Rautén, cruza y enfila derecho hacia la cancha de Santa Ana. Y desde ahí sale un ramal que va a la costa, hasta la desembocadura de la Aconcagua, y otro que sube por el mismo valle, por la mano derecha, hasta juntarse con el camino de la Cordillera, que pasa por el sector de San Felipe de los Andes. Claro. Pero al norte de la cancha misma está lo que los españoles llamaron la Calle Larga de Chile. Claro. O lo que es lo mismo, la Calle Larga de Quillota. Que son Mitmacuna o Mitimaes, claro. Miticonas. Y ellos son los que tienen las primeras grandes huertas y tienen la primera gran producción. Hay un señor que nos habla del camino del Inca, pero lo corre al otro lado y no toma en cuenta este asentamiento de la Calle Larga. Sí. No, pero Carlos Keller sí. Sí, Carlos Keller sí que repara en la existencia de la Calle Larga. Claro. Y de hecho la misma Quillota, la Cruz y Calera no se entienden si no se presta atención a la Calle Larga. Claro. Que es la avenida 21 de Mayo actual. La cual estaba coronada con un montón de cruces. Sí, porque los indiecitos son cosas del demonio. Claro. Y después se construyeron dos iglesias, o dos monasterios con iglesias. Eran los jesuitas llegaron al final. Sí. Los jesuitas en lo que ahora es la cruz. Claro. Y acá abajo los... Los de San Francisco. Los de nuestro señor San Francisco. Ellos se establecen en el extremo sur de la Calle Larga. Claro. Y después llegan los jesuitas y se internan en el extremo norte de la Calle Larga. Claro. Con eso cristianizan todo ese sector que en ese momento era lo más poblado que había, que era la zona de los Mitimaes. Y ese digamos, un par de cuadras antes de ese extremo estaba la cancha de Santa Ana. Claro. Hacia el, entre el cerro y la avenida 21 Mayor. Y en realidad, si uno ve la cantidad de iglesias que tiene Quillota hasta la actualidad, significa que es un lugar demasiado poblado por indiecitos. Sí. Porque están todas las congregaciones habidas y por haber. Estuvieron ahí representadas en ese sector. Claro que después se abrieron obviamente más caminos porque claro. la necesidad de las comunicaciones españolas no era la misma necesidad del indígena. Claro. Porque ellos, la población indígena, tanto la antigua como la del periodo incaico, se movilizaban a pie o con caravanas de llamas. Claro. Y que no necesitan un gran camino. Pueden hacer perfectamente tramos rectos. Claro, pero algún día va a llegar el tren a Quillota. El tren llegó en 1854. No, pero va a volver. Forma de metro. Alessandri volverá. ¿Sí? ¿Escuchemos a Alessandri volverá? Ya. Ah, ya vamos. Alessandri volverá. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. Thank you. bueno, para Alejandro seguir, y volvió. Para seguir celebrando estas Navidades 2012, entonces... ¿Así es? Una cosa así. Ya. Entonces, la cosa era así, pues. Y ya se les fue la onda y ya claro, se olvidó es que, lo que es que, hablando de Quillota y de los caminos, Alzheimer, y de las iglesias. El alemán de vez en cuando ahí se ensaña conmigo. Y de las iglesias, claro. Que estaban representadas todas las congregaciones y que se abrieron nuevos caminos porque él tenía que adaptarse a las necesidades de los españoles que debían transportarse en metro, como el metro a Valparaíso. Eso es más bien litro, porque cada vez que caen dos gotas de agua se suspende el servicio. Es lo peor que hay. Es lo peor que hay, ¿cierto? Y antiguamente los trenes ordinarios, esos pasaban con temporal, no se hacían no, nada. Po. Con un sistema de cableado supuestamente. Claro. Descontinuado. Sí, poco porque, porque se comunicaban a través del telégrafo. Claro. Entonces, así todos ellos tenían una frecuencia de 5 minutos en los horarios. Que hoy en día se llaman PIC o punta. ¿Y qué tiene que ver el tren con Michimalonco? Si él nunca compró un boleto, siempre andaba a la mala y se tiraba colgándose en el último carro. Puede haber viajado en el Trasandino. Sí, pues. En el Trasandino se fue a Cuyo. Fue como Alexandre. Y él escribió la cancioncita esa, pues, la tonada. Cuando pa' Cuyo me voy. Es cuando para Chile me voy. No, pero él era para cuando para Cuyo me voy. Ah, ya. Es como Alessandri, que también se fue en tren. Claro. Ya. ¿Ves? Mm. Esa es la cosa. Pero estábamos en Quillota. En Quillota, ya, bueno. El hecho de la gran concentración de población en Quillota, porque los especialistas y los eruditos, digamos, no solamente hablan de la cultura Aconcagua, que es lo que el creador llamó en su tiempo los picunches, sino, y tampoco no hablan solamente del periodo incaico, sino que la cultura vato, la cultura, incluso la cultura molle, que pertenece ya al periodo más antiguo de los diaguitas, todas esas culturas están representadas en esta zona. Y como decía, y como testimonio de la gran cantidad de población que hubo, está el cementerio indígena, en realidad un cementerio plurinacional de Quillota. Plurinacional. Que lo que pasa es que ahí hay sepulturas de distintos periodos y sí. Culturas. Pero no encontraron nada mejor, porque estamos en este paísito, de chantarle encima el estadio municipal. Claro. Y el cementerio quedó debajo del estadio. Junto a ese está, hay otro cementerio que sí, está detrás del Cerro Mayaca. Sí. Que ahora también es población. Claro. Pero también había un cementerio ahí que se lo pelearon Landa con Rodrigo de Araya en los tiempos. O los herederos Rodrigo de Araya. Al principio de la colonia. Claro. Pero esos dos, más otros cementerios que están diseminados a través del valle, testifican de la gran cantidad de población que en un momento hubo en la zona, en esa zona. Claro. Ahora, lo que tiene que quedarnos claro siempre es que Quillota es un término polivalente. Quillota equivale a Chile. Claro. Es lo mismo. Y si hablamos del periodo incaico, tenemos que hablar de la provincia o Huamani de Chile, extendida, como decíamos antes, entre el río Choapa y la cuesta de Ibacache. Claro. Si hablamos del inicio de la colonia, los primeros tiempos de la colonia, hablamos del Tido o corregimiento de Quillota. Y los límites son los mismos. Si hablamos de la República, al principio todavía se respetaba la división de los corregimientos o partidos. Después se fueron segregando, se separó obviamente Cuscús y Yapel. Después Petorca, después conformando nuevos territorios administrativos, lo mismo La Ligua. Antes se había separado ya, se le había segregado la zona del Valle Alto, lo que ahora es San Felipe de los Andes y Putaendo. y después se separó Casablanca. Sí. Y en un momento dado se separa Valparaíso, pero claro. Valparaíso, entendiendo a Valparaíso como el puerto, no la ciudad puerto actual. Claro. O sea, era desde el edificio del Mercurio aproximadamente hasta Playa Ancha. Claro. Sin incluir Casablanca, sin incluir Playa Ancha. Claro. Sino que hasta ahí. Y obviamente que las quebradas que bajaban hacia el mar en ese sector. En realidad solamente la costa, sin el alto. Sin el alto. El resto pertenecía al departamento de Casablanca. De Casablanca. Y por eso el cura de Casablanca, en los primeros registros, él va a Valparaíso a decir misa. Claro. Y él viene, obviamente, como no hay población estable que pueda mencionarse, él va a Valparaíso a decir misa solamente cuando llega un indiecito a avisarle, llegó barco. Claro. Entonces ahí él iba a Valparaíso y decía misa, o sea, confesaba y decía misa. ¿Y eso? Pero, ¿sí? Sí, sí, digo. Dele. No. Y eso es una de las cosas que, porque para la historia de Valparaíso, Valparaíso siempre fue magnánimo y grande. Claro, pero no. Pero no, en realidad. De hecho, si bien al principio Valparaíso es considerado el puerto de Santiago y por lo tanto el puerto del reino, llega un momento en que Valdivia, pensando en cómo iba a seguir completando la conquista del territorio, él cambia el puerto de Santiago, lo cambia a Concepción. Claro. Y se prohíbe estrictamente que los barcos hagan recalada en Valparaíso. O sea, tienen que venir del Callao y Concepción. Claro. De hecho, la gente, toda la gente pudiente, el comercio y las autoridades nuevas nombradas por el virrey desembarcaban en Concepción. Claro. Y de ahí hacían el viaje a Santiago. Y por eso Concepción tiene el Tribunal de la Real Audiencia. Claro, primero. Claro. Sí, porque el Tribunal de la Real Audiencia se establece primero en Concepción. Claro. Después por estas cosas de que, ¿cómo es posible? Así como el Congreso en Valparaíso. Claro. Ya entonces se lleva a Santiago, no de nuevo. Es que hay que pagar muchos peajes para abajo. ¿Cierto? Mucho. Hay altos peajes. Me di cuenta. Por culpa de... De su presidente. De su presidente, del dedito así. ¿Te acuerdas de Raquel? ¿Ese caballero que vendió bien esa pomada? Y usted votó y le hizo la campaña, igual que Mauricio. Claro. ¿Sí? En esa época yo fui a Santiago a votar. Porque yo estaba inscrito en Santiago. En la circunscripción Diego de Almagro. ¿Usted se inscribió con Diego de Almagro? Antes, con quien la canta. Eso... Claro. Y después me trasladé para acá, tontera. No, pues si usted se vino para acá a hacerle la campaña a su alcalde. Eso es cierto. Bien. Pero bueno. Y llegamos al final, porque no hay más tiempo. ¿Y las canciones de Clarita Montero? Las vamos a tener que poner ahora. Para despedirnos. Chupaya. Ya. ¿Qué canción de Clarita? Una que dice, yo no soy esa. Ella la cantaba con un grupo de allá de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. ¿Sí? ¿Ya? Claro. Que se avecindaron después por allá por Ciudad de Panamá. Ya. Tan lejos. Tan cerca. Iban en tren. Ah, ya. En el tren... En el tren bala japonés. El tren bala. Que hacía un servicio especial ahí. Ya, por lo menos nos iban en la 119. Era más rápido el tren bala. Porque pasaba por Timbuktu. Cualquier cosa es más rápida que la 119. Usted está hablando de mal. 3 horas para llegar pero, a 3 cuadras más allá. Pero pagó 300 pesos y andó, porque el verbo es andar, andó 3 horas en la gloriosa y nunca bien... alabada 119. Yo voy a hacer un reclamo formal ante la... ¿Por qué no vino la 108 entonces? Ante la presidenta de la Junta de Vecinos de acá. Ah. Quien debería ser nuestra invitada permanente. ¿cierto? Sí. Y ella debería ser la candidata vamos, alcalde. Le vamos a mandar las esquelas entonces. No es necesario, le podemos gritar nomás. Sí, va a aparecer inmediatamente. Bueno, será eso. Será hasta la próxima semana. Si es que estamos vivos. ¿Y por qué no? Una cosa puede pasar, no sé. Ah, bueno, eso sí, pasan muchas cosas en la vida. ¿Y en la muerte pasarán cosas? Quizá, habría que experimentarlo. ¿Cierto? O sea, lo puedo matar para que experimente. No, gracias. Yo quiero experimentar. No, vos no sabés. Usted conmigo. Yo tuve la idea. Pero yo la inscribí. No. No tiene el documento. Sí. Vaya a la Parroquia del Sol. Para que me digan, Parroquia del Rosario. No, usted lo recibe con besos y abrazos. Esa vieja cochina mala. Y una taza de café. Si sí, calor. Si hay más de 30 grados. Claro. Y una Coca-Cola congelada si hay menos de 5 grados. Así es. Mala la vieja. Mala. Ella lo ama. Bueno. Pero bueno, nos despedimos. Será hasta la próxima semana. Que tengan una muy buena semana. Y seguimos envolándoles la perdiz con estos. ¿Cómo lo podrían llamar? Cápsulas de la desinformación. En anticita con la antihistoria. Nos despedimos con Sara Montiel. Madrid aparece las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal. Alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza. Que si en torno a los ojos te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito pa' lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito,